Radio Cooperativa está en una noche lluviosa de pan de azúcar en la casa de Claudia Ferret, que es la directora de la Escuela Rural número 45 de Las Flores. No. Playa Verde. Ah, Playa Verde. Cerquita. Bueno, Claudia, contame cómo es el laburo de una directora de una escuela rural. Bueno, primeramente hay dos tipos de escuelas rurales en Uruguay. Están las unidocentes y están las directoras con maestras a cargo. ¿En qué consiste una y otra? Bueno, las unidocentes son escuelas que tienen poca cantidad de alumnos, o sea que el director atiende las 6 clases, o desde inicial en algunos casos, lo que se llama el multigrado. Después están las escuelas que tienen un poco más de alumnado, donde está el director y una o dos maestras a cargo. ¿Cuál es tu caso? Mi caso es ese, que yo tengo dos maestras a cargo. Entonces, entre las tres nos distribuimos los grados. ¿Cuántos grados tenés ahí? Yo en este momento, o sea, son de iniciar a sexto tenemos, ¿está? Y bueno, de acuerdo a la cantidad de alumnos, uno año a año va cambiando. Por ejemplo, este año hay una docente con inicial y primer año, otra docente está con segundo y tercero, y yo que tengo la dirección estoy con los grandes, cuarto, quinto y sexto. ¿Cuántos chicos vienen a la escuela? Bueno, tenemos un total de 56. 56, con niños de la zona y de zonas cercanas. ¿Qué distancia está, por ejemplo, el niño más lejos? ¿Qué distancia tiene? Un par de kilómetros. ¿Y cómo viene? No, da la casualidad que el lugar donde nosotros estamos, digo, es un lugar muy especial, justamente es Playa Verde y no hay problema de ómnibus ni de locomoción, digo, los más lejanos, algunos se transportan en ómnibus y a otros los trasladan en moto o en vehículo propio. Incluso hay padres que los que están en Playa Grande es el que tienen la opción de mandarlo a Piriápolis porque está en intermedio, digamos, prefieren Playa Verde porque prefieren que los chiquilines asistan a la escuela rural. Dentro de las características y diferencias de la urbana, bueno, la primera es el horario. Los chiquillos no tienen que madrugar tanto. El horario es de 9:30 a 14:30. Otra diferencia es todos almuerzan. ¿Ustedes le han de comer ahí? Exacto. El desayuno y el almuerzo. Se hace como una actividad dentro del aula, o sea, dentro del espacio escolar. No es como una escuela urbana que van los que necesitan. Por darte un ejemplo, se entra a 9:30, se dicta clases hasta las 12. A las 12 es almuerzan, más o menos se va hasta 12:30. Cepillado de dientes, está todo el tipo de higiene, toda la parte de la higiene. Y después hasta las 13:15, a veces se va un poquito más, el recreo. Y de 13:15 a 14:30 es la última parte de la jornada. ¿Qué clases sociales? ¿Qué medios sociales? El medio existe? es de todo tipo. O sea, tenemos... Te diría un nivel medio, familias así con carencias, tendremos 3 o 4, no son tantas, y tenemos niños que han egresado de colegios, o sea que, por ejemplo, que han venido de Montevideo de colegios y optan por la escuela rural, por el espacio verde, la tranquilidad, digo, nosotros tenemos un entorno muy especial, tenemos la costa de la playa, hacia atrás de nuestra escuelita está el cerro de los burros, digo, es un muy panorámico, ¿no? Y bueno, como que los padres se... La mayoría incluso buscan esa paz, digo, ya el hecho de venirse a Montevideo a vivir acá hace que buscan la continuidad y quieren que los alumnos se eduquen en un ambiente más natural. ¿El rural tiene algo que ver con el trabajo de campo? Sí, y bueno, depende de cómo lo trabaje cada escuela. Digo, no en todas las escuelas rurales hay huerta. ¿En la tuya? En la mía se está iniciando, digamos, porque hubo un tiempo, después como que han pasado otros directores y se ha dejado. La idea es volverla a retomar, digo, trabajar con todo el tema, la parte de reciclado. Digo, estamos esperando un poco el tiempo lindo para volver a empezar. Para, claro, hincarle el diente. Contame cómo funciona el plan Ceibal en tu colegio, en tu escuela. No, funciona bien. Digo, la ¿cómo es? La fuente, digamos, servidora, que en muchas escuelas a veces tiene dificultad por el hecho de ser rural, en esta no. Yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a repetir que estamos en un lugar privilegiado, ¿no? Al principio, cuando yo entré en la escuela, me encontré con muchos alumnos que no le habían dado el cuidado necesario. A la XO. Lo que más encontré fue, más drama encuentro es en eso, es en el grado de responsabilidad con que se lo toman. No en cuanto al funcionamiento. Digo, si uno los educa y sabe guiar el trabajo, logras buenos frutos. El tema es saber guiar el trabajo y buscarle temas de interés a los chiquilines. ¿Toda la educación está basada en la XO? No. Hay actividades puntuales que se hacen la XO y hay otras que no. No todo. La parte del registro en el cuaderno sigue estando. La parte de la lectura en los libros de texto sigue estando. Y cuando caligrafía, hay caligrafía, ortografía. Exacto, no, todo eso se mantiene. Obvio que no al estilo tradicional, ¿no? Pero no como vos aprendiste. Exacto, no al estilo tradicional, pero digo, considero que hay que saber llevar las dos cosas paralelas porque los extremos son malos. Correcto. Yo me he encontrado con niños que yo a ellos mismos les he demostrado que si ellos van a escribir una dirección en internet y no la escriben bien correctamente, puede salir cualquier tipo de información. Entonces, hasta en eso influye la ortografía, por darte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, todo es necesario para todos, para ser culturalmente mejor, para tener mejor educación. Es real. Sí te otorga facilidades de fuente la XO, ¿no? Informativa. Vos, preguntas que surgen en el momento, que los chiquines son impresionantes el abanico de preguntas que pueden tener, que a veces el docente se encuentra en eso que no sabes para dónde vas a apuntar, o de repente tenés una cierta idea, pero de un mismo tema, distintos abordajes, bueno, la XO, digamos, te salva, dijera yo. En ese sentido, no es como antes que vos decías, bueno, chiquilines, vamos a ver, vamos a investigar este tema para mañana, porque obvio, uno es docente, no es sábelo todo. Pero considero que es positivo, sabiéndolo trabajar es positivo. Es positivo. ¿Cómo consideras que está el nivel educacional en el Uruguay en estos últimos años? ¡Qué pregunta! Y bueno, a nivel personal, considero, si lo comparo con las generaciones un poco menores que la mía, está un poco más pobre. Pero no le echo tanto la, o no acuso tanto al sistema educativo. Me parece que es un tema general de las familias, ¿no? ¿Cómo te explico? Yo he presenciado varios casos donde el niño hace una pregunta a los padres y los padres no saben contestarle. Entonces, o quedan el no preguntes, cállate la boca, o en una respuesta no del todo contundente. Y eso antes no pasaba. Yo cuando le preguntaba algo a mi padre me lo sabía contestar. Entonces eso va multiplicando para mí un nivel de desconocimiento de cosas, pero de cosas elementales te estoy hablando. Dame ejemplo, por ejemplo. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si vas a preparar, cuando trabajás una receta de cocina, frutas, ¿no? Algo, y hablas con los chiquines o vas a elaborar algo. Algo tan simple como pelar una fruta, digo, que tú lo das por sentado, estoy hablando de niños desde ya de cuarto en adelante, y encontrás desconocimiento de cosas sencillas. Y que vos decís, pero cosas que las ves en tu casa. Pero claro, yo después razono, lo razono porque me pongo a ver, yo cuando yo cocino, por ejemplo, ¿qué están haciendo mis hijos? ¿Están al lado mío? No, están en otra actividad, o en la compu, o en la tele, ¿está? Entonces como que me parece que el ritmo de vida ha llevado a que las cosas se hacen en espacios más individuales y menos compartidos. Y eso lleva también a que se haya perdido aquello de la transmisión de lo de la familia, que para mí es la base. Porque vos, y a mí me dicen los niños, le planteas leer un libro, te buscan el más cortito, ¿para qué? Porque claro, les preguntas cuántos libros hay en las casas, y no hay. Entonces digo, es un tema para tomárselo, o sea, sin embargo, vos preguntas computadora, televisión, PlayStation, todos tienen. Entonces digo, ¿a dónde queremos apuntar? ¿A qué hijo queremos apuntar? Me parece que no va solo a echarle las cargas al sistema educativo. Te lo digo porque lo digo con mis hijos. Tienen libros ahí para que agarren alguno y que estarles diciendo. Yo les explico que no todo es la televisión. Y bueno, y si vamos a suponer, es la única fuente que tenés, bueno, ahí tenés diferentes canales. No tenés solamente el de la novela o el de dibujito. Mira algo más ilustrativo, algo que te aporte un poco más. Entonces digo, me parece que es un tema de actitud. Cuando está en la computadora, ¿el papá lo acompaña o lo deja al libre albedrío? Son cosas a tener en cuenta. Digo, nadie dice que esté mal. Me parece que faltan más espacios compartidos. Claudia, muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. A las órdenes. ¿Y este bebé cómo se llama? Divino? Se llama Valentina. Valentina. Esta la vamos a leer. Muchas gracias. No, a las órdenes.